Bueno, mientras todos se van ubicando en la presentación, les cuento que el tema es e-learning y objetos de aprendizaje. La idea es que esta charla sea un poco teórica, como para que nos queden claros y tengamos en común algunos conceptos, pero no es para que aprendamos técnicamente a hacer objetos de aprendizaje, sino para tener incorporado un poco este concepto y lo que está empezando a significar ya desde hace algunos años en e-learning. Para que de alguna manera tomemos en cuenta algunas recomendaciones, algunas ideas que están buenas de esto de los objetos de aprendizaje, sin que necesariamente tengamos que angustiarnos o preguntarnos si podemos o no los podemos crear o no, si estamos usando correctamente los objetos de aprendizaje, ni nada de eso. Es solamente que vayamos incorporando vocabulario, conceptos, para que cuando trabajemos en nuestras instituciones y universidades y interactuemos con otros profesionales, con informáticos, con pedagogos, con bibliotecólogos, etcétera, sepamos de qué estamos hablando con esto de los objetos de aprendizaje. Pero bueno, es básicamente eso. Así que vamos a ver en la primera diapositiva un punto de partida para esto. Los contenidos educativos digitales son objetos que se pueden fácilmente copiar, reproducir, modificar, compartir, porque por este hecho de ser digitales, de lo que ya hemos hablado. Y esto plantea algunos desafíos, que es la sobreabundancia de contenidos educativos que hay en Internet, que quizás hay más de lo que necesitamos y tenemos que discernir entre ellos, que mucha gente está pudiendo crear sus propios contenidos de forma más o menos profesional o más o menos amateur, que surgen temas de confiabilidad, de credibilidad de ese contenido, que nos preguntamos de alguna forma cómo podemos compartir, cómo podemos trabajar con ellos y de alguna forma con lo costoso y el esfuerzo que puede requerir crear contenidos educativos, pero nos preguntamos cómo rentabilizar el esfuerzo en e-learning. Entonces pasamos a la segunda diapositiva y les vuelvo a pegar acá para los que, si alguno llegó recién, el enlace para acceder a la diapositiva. Pasamos entonces a la número 3. Podemos manejar una definición básica, mínima, de objetos de aprendizaje que nos va a servir más allá de lo técnico, o sea, que no nos hace, no nos presenta esos inconvenientes y esos aspectos más tecnológicos, y que puede ser, digamos, tomada como algo general. Cuando hablamos de un curso de e-learning, estamos pensando al mismo tiempo en un conjunto de objetivos de aprendizaje, que son aquellos que los estudiantes van a tratar de alcanzar en el curso, y una colección de materiales de aprendizaje que son digitales y que, por ser digitales, tienen la capacidad de ser reutilizables. Y lo que un objeto de, y ese tipo de materiales, bueno, le llamamos o le podemos llamar objetos de aprendizaje. Y tenemos una definición allí que dice: un objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital que se puede utilizar como apoyo para el aprendizaje. O sea, es absolutamente general la idea, es cualquier tipo de recurso digital que esté usado como apoyo para el aprendizaje. Esa definición la podemos manejar todos sin ser técnicos especializados y es un poco el punto de partida de esta presentación. Pasemos a la siguiente, diapositiva número 4. Un objeto de aprendizaje no tiene por qué ser identificado ni con un curso en su totalidad, ni con lo que son los libros de texto que acompañan los cursos, que generalmente tienen todo lo que, digamos, lo que se propone que son los contenidos de ese curso, ¿no? Eso sería, no es esa forma tan clásica, digamos, ¿no? Sino que un objeto de aprendizaje comprende todo tipo de archivo digital que nosotros usamos dentro de un curso y que combinamos para ayudar a conseguir los objetivos de aprendizaje. Pueden ser textos, páginas web, audio, video, actividades, evaluaciones, toda una diversidad de distintas cosas que se le llama objeto de aprendizaje. Después vamos a ver qué sentido tiene que todas esas cosas tan diversas sean pensadas como un objeto. Y estos objetos pueden ser incorporados y combinados en cualquier unidad o módulo de un curso, es decir, como vemos ahí en la imagen, como una piecita de rompecabezas que se puede colocar y ensamblar de distintas formas en distintos tipos de cursos. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, a la 5. Veamos algunas premisas de este tema, de por qué hacer objetos de aprendizaje con estas características que yo les comentaba. Producir contenidos educativos desde cero, o sea, a partir de la creación mínima, requiere grandes esfuerzos y recursos. Si nosotros no tenemos nada y queremos crear todo el contenido, seguramente nos va a salir caro y vamos a necesitar bastante tiempo. Pero por otro lado, cooperar entre instituciones, entre profesores y compartir objetos de aprendizaje disminuye los costos y hace más eficiente, entre comillas, la educación, más allá que quizás este término eficiente ideológicamente quizás a veces nos puede chocar un poco. Y hay otra cosa que tenemos que pensar, que una vez que un contenido educativo está en línea, estamos diciendo que está en todo el mundo, que está disponible vía internet para cualquiera que pueda acceder y que quiera acceder a él. Entonces, esto nos hace, nos plantea una cuestión. Bueno, una vez que gastamos dinero, esfuerzo, todo, en generar un recurso, ese recurso gastó el esfuerzo y el tiempo y el dinero de una institución, una vez que lo ponemos online, ese recurso puede multiplicarse y puede distribuirse con un costo casi cero. Entonces, pero ¿qué sucede? Cada curso, cada profesor, cada institución tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos un libro de texto para dar una clase, a veces no usamos todo el libro, combinamos algunas unidades de distintos libros, usamos otros recursos adicionales que los combinamos. ¿Por qué? Porque no, cada curso no es una copia del otro. Lo que hacemos es ensamblar algunos recursos. Entonces puede haber un mismo recurso que se usa en distintos cursos para distintas cosas y por eso la importancia de que sean unidades que se puedan combinar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Una producción de contenidos e-learning más tradicional implicaba bastantes costos de desarrollo. ¿Por qué precisábamos a un contenidista o experto en la materia? Y toda una serie de servicios como la programación, el diseño, la edición, todo lo que es la gestión de los derechos de autor si estamos utilizando un libro, por ejemplo, meter un libro de texto en un CD, todas esas cosas suelen ser bastante costosas, muchas veces son más difíciles de actualizar, requieren algún software específico por lo general y se suelen distribuir entre pocos estudiantes. Se les repartía un CD en el cual ellos entraban y trataban de hacer ahí todas las actividades del curso. Esta forma tradicional demostró ser bastante costosa, y se empezó a ver que utilizar la web, utilizar formas de compartir más abiertas, empezaba a resultar más económico y multiplicaba las posibilidades de creación y de uso de los contenidos. Entonces, la idea de los objetos de aprendizaje es de alguna forma una idea de hacer más eficiente todo esto y de aprovechar cosas que ya están hechas para crear cosas nuevas. Ahora hablemos un poquito en términos más técnicos, porque también hay una definición técnica bastante concreta de lo que son los objetos de aprendizaje, que no quiero que se la tengan que aprender de memoria o que se tengan que angustiar de pronto si no entienden algo, pero solamente se las presento como una posibilidad de que puedan profundizar después. Un objeto de aprendizaje es una unidad de contenido reconocible, estandarizada e interoperable. Ahora vamos a ver qué quieren decir estas cosas. Stephen Downes, que es un pedagogo, un educador muy importante en todos estos temas, dice que los objetos de aprendizaje sirven para crear recursos educativos digitales de una forma simple, mediante el ensamblaje de recursos ya existentes, localizados en el propio sistema o en otros sistemas interconectados mediante una red, o sea, en mi computadora o en el servidor al que accedo y al que accedemos todos, o bien construidos para plataformas heterogéneas. Lo que es importante rescatar es que se pueden usar distintos recursos, ensamblarlos de diferente manera y ponerlos en plataformas distintas. No creamos un objeto que solamente lo podemos ver en Moodle, también lo podemos ver y usar en otro tipo de plataformas que existen, o si es un archivo que se puede ver en la web abiertamente también, que todos puedan acceder solamente teniendo un navegador. Pasemos a la siguiente diapositiva, a la 8. Siguiendo con esto de la definición técnica. Los objetos de aprendizaje, desde este punto de vista, están contextualizados e identificados correctamente por algo que se llama metadatos. Estos son, no voy a entrar muy profundamente en esto, pero los metadatos son unos datos que hablan de qué es el objeto y en qué contexto se lo puede usar, y esto permite que los encontremos fácilmente y sepamos cómo usarlos. Los objetos de aprendizaje, bajo esta definición, pueden ser mostrados en cualquier navegador web, como les decía, pueden utilizarse con diversas herramientas y plataformas e integrarse a muchos contextos y aplicaciones distintas. Resisten el avance tecnológico que muchas veces va dejando obsoletos los formatos más cerrados. Por ejemplo, para darles un ejemplo de esto de la obsolescencia de los contenidos, si nosotros creamos algo en formato del Word 2007, la última versión que termina en .docx, no lo podemos abrir con un Word anterior que utiliza .doc, por ejemplo. Y los documentos de Word anteriores a Word 97, creo, van quedando obsoletos por este tipo de situación en que lo que sucede es que no podemos, si no tenemos el programa original, no podemos usar ese contenido. Entonces, por eso los objetos de aprendizaje están pensados para eso, para que no importa qué versión de Moodle o qué plataforma usemos, siempre lo podemos abrir. Y la migración de una plataforma a otra, por ejemplo, si yo quiero actualizar mi Moodle a una versión nueva, todos los objetos de aprendizaje que yo creé los voy a poder migrar y usarlos de nuevo sin inconveniente. Ya les recuerdo que estas son ideas que es bueno que las tengan presentes, sobre todo para interactuar con los profesionales como los informáticos o los bibliotecólogos que se especializan bastante en esto. Les digo para que tengan en cuenta que no se tienen que aprender todas estas cosas de memoria, pero sí tratar de captar un poco el espíritu y la filosofía que hay en esto. Sigo la siguiente diapositiva, la 9. Desde este punto de vista técnico, los objetos de aprendizaje, que ya, como les decía, puede ser un texto, un ejercicio, una página web, una animación, una presentación, cualquier cosa, para considerarse un objeto de aprendizaje desde este punto de vista más técnico, tienen tres elementos: el contenido en sí, o sea, el contenido educativo en sí, una descripción del comportamiento del objeto que especifica qué, para qué sirve, qué hace, que lo describe, que describe sus propiedades, y unos metadatos que son como quien le pone a un sobre la dirección a la cual va. O que identifica, digamos, ese objeto y ayuda a relacionarlo con otros objetos dentro de bases de datos. En eso de las bases de datos no me voy a meter tampoco, porque es un tema que si no somos informáticos nos puede costar un poquito, aunque no es excesivamente complicado, pero los metadatos están relacionados con el tema de las bases de datos. Si hay alguno acá más informático capaz después de plantear algo o preguntar, pero voy a seguir adelante. En la diapositiva 10, planteamos un poco el tema de los estándares, que es otra cosa, otro requisito para hablar de este tipo de objetos de aprendizaje. Los estándares son, digamos, protocolos, son reglas que definen cómo se van a comunicar los objetos de aprendizaje a través de la interfaz de la web, que es a través de la cual accedemos a ellos, ya sea en Moodle, ya sea en fuera de Moodle o en otras plataformas. Lo que hacen esos estándares, que los conocen los informáticos y que no vamos a profundizar excesivamente en ellos, es garantizar la interoperabilidad de los objetos de aprendizaje. O sea, si nosotros, por ejemplo, creamos un vocabulario, sobre determinada materia. Y lo usamos para hacer determinada actividad, por ejemplo, completar oraciones, llenar los recuadros vacíos en una oración. Bueno, ese vocabulario se relaciona con esa actividad, pero pueden ser objetos separados y quizás el día de mañana ese vocabulario lo uso en otra plataforma y para hacer otra actividad diferente, pero lo puedo volver a usar. Esa es la idea de la interoperabilidad. ¿Y cómo se hacen interoperables? Con un lenguaje que es el mismo para todos, que es el que está en el fondo de los objetos de aprendizaje creados para e-learning, que es el lenguaje XML, que permite usar los objetos de aprendizaje solamente necesitando un navegador web y no ningún otro programa, y que puede separar la información, el contenido educativo, de la forma en que nosotros lo vemos. Y por lo tanto, personas que no sabemos demasiado de informática ni de programación, vamos a ser capaces de crear estos objetos con determinados programas sin que tengamos que darle a su vez la forma y sin que la forma y el contenido tengan que estar juntos todo el tiempo. Y eso permite que el contenido sea un poco más independiente. Bien. Una forma de estandarizar es este protocolo que se llama SCORM, que quizás algunos lo han escuchado hablar, que lo que permite es generar unos paquetitos de contenido y transportarlos de una plataforma de aprendizaje a otra sin problemas. Esto de los SCORM, en la siguiente diapositiva lo van a ver, permiten que cualquier objeto de aprendizaje, páginas, programas, presentaciones, funcionen mediante un navegador web, que queden empaquetados de tal forma que se pueden subir a cualquier curso, y que los objetos hablen ese mismo idioma que les decía, que es el XLM, permitiéndoles interactuar. O sea, permite que estén estandarizados. Pasemos a la 12. Ahora, ¿cómo usamos esto del XLM y del SCORM sin saber nada de programación? Que es la pregunta que nos hacemos. Bueno, podemos utilizar herramientas de autor para crear actividades de aprendizaje. Ahí les menciono XLearning, que se las mencioné en el módulo pasado en el material. Podemos usar actividades prediseñadas. Por ejemplo, Hot Potatoes es un paquete de actividades que podemos incluir en nuestras plataformas. O podemos usar editores que nos permiten empaquetar cualquier cosa que hayamos creado, un PowerPoint, un Flash, cualquier cosa dentro de SCORM. Esto, cualquier cosa, ustedes me preguntan un poquito más cómo funciona, pero lo podemos aprender a usar de forma bastante fácil, sin misterios de programación profunda ni nada de eso. Pasemos a la siguiente. Y para finalizar, ver un poco las ventajas y las desventajas de este tema de los objetos de aprendizaje. Como ventajas, permiten un desarrollo de contenidos que es más flexible y que cuesta menos a las instituciones y a los docentes. Se pueden reutilizar, se pueden actualizar y se pueden adaptar a distintos contextos. Y eso hoy en día, como les decía, para cursos que son todos distintos, para necesidades que son distintas, permite ahorrar recursos sin tener que crear todo desde cero, desde el principio. ¿Y cómo, qué desventajas tienen? ¿O qué posibles desventajas tienen estos objetos de aprendizaje? Un poco el tema de quién los evalúa y quién los certifica. O sea, si cualquiera puede crear un objeto de aprendizaje y decir, esta foto es un objeto de aprendizaje, bueno, ¿quién certifica que para determinado nivel educativo, que sea para educación inicial, es apropiado o no es apropiado? Su calidad puede ser irregular, o sea, la gente los va creando, incluso en los portales educativos más importantes vemos cosas que no necesariamente son las mejores o las que más nos parecen apropiadas para lo que queremos hacer. Si bien la idea es ahorrar tiempo y esfuerzo en hacerlos, en crearlos, lleva tiempo encontrarlos, identificarlos y encontrarlos que más se ajusten a nuestros objetivos de aprendizaje. Y no siempre están bien categorizados, por más que tengan metadatos y demás, según criterios comunes, o sea, porque cada país, cada institución, cada lugar define diferente qué es un nivel de estudios, una disciplina, su alcance, la metodología, el plan de estudios, todo eso varía. Quizás no es lo mismo un material para primer año de escuela de un país que de otro. Sin embargo, desde Internet nosotros podemos acceder a los objetos de aprendizaje que tiene almacenados el portal educativo de España, por ejemplo. Pero para usarlo en Argentina, ¿nos va a servir? ¿Va a ser equivalente? ¿Lo mismo? Bueno, eso lo vamos a tener que ver cada uno. Finalmente, algunas recomendaciones de cómo usar objetos de aprendizaje si no somos expertos, ni programadores, ni tecnólogos, ni nada. Primero, tener en cuenta este concepto o sea, incorporarlo conceptualmente. Volver un poco a las premisas que les puse al principio y pensar los contenidos educativos desde ahí. Después, cuando nos queremos meter más en lo técnico, usar herramientas para no programadores que son intuitivas, que den ese resultado que lo que yo veo es lo que yo consigo. Recurrir a repositorios, y a portales educativos donde están almacenados, pero no limitarse a ellos, buscar qué hay en la red, para crear nuestros propios contenidos, remezclando lo que ya hay, y aprovechar todo lo que es los recursos de la web 2.0, o sea, la posibilidad de que traigamos aplicaciones, documentos, cualquier cosa que haya en Internet, a través de cuando se nos facilita un pequeño código, que se puede embeber en la plataforma de Moodle o en casi cualquier otra. Esto quizás ustedes tengan dudas y me pueden preguntar antes de terminar la charla, pero por ejemplo, podemos poner videos de YouTube en la plataforma Moodle, sin que tengamos que pasar por todo el proceso de creación de objetos de aprendizaje, como se los había explicado. Y bueno, para finalizar, última diapositiva, la 16, puse una frase que es bastante conocida de Albert Einstein, que ya la había puesto en un material anterior. Esta idea de que no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar lo que me haga falta cuando lo necesite. Y esta es un poco, creo, una idea que está en el fondo de esto de los objetos de aprendizaje. Es decir, no, nunca creamos desde cero, nunca tenemos todo el conocimiento guardado para nosotros, sino que podemos encontrarlo más allá y usarlo cuando es necesario. Así que bueno, por acá termina la charla, supongo que tendrán unas cuantas preguntas, así que podemos empezar por orden de lista, por el orden en que aparecemos, para ir haciendo comentarios o preguntas. Gracias, Mariana. Entonces, como decía Mariana, vamos a pasar por orden de lista. Le damos la palabra a Karina. Adelante tú, Karina. Hola, gracias Mariana por la charla. Lo que me gustaría más que me aclararas de repente saber si vamos a utilizar el programa Hot Potatoes, porque justamente ayer estuve viendo que está liberado a partir del 1 de septiembre de este año y me pareció una herramienta muy interesante para hacer más dinámicos los objetos de aprendizaje, ya que hace cuestionarios y ejercicios tipo crucigrama y bueno, quería saber un poco más sobre eso y sobre los paquetes SCORM, que ya te los pregunté, pero de repente podés enganchar algo ahora con este otro tema. Gracias. Gracias, Karina. Le damos la palabra a Cristina, y después Mariana va a ir comentando todas las preguntas y los temas que van saliendo. Adelante tú, Cristina. Hola, ¿se oye bien? Mariana, muy buena tu presentación, como siempre. Yo quería preguntarte cómo subir o cómo poner los videos de YouTube, que tú mencionaste que podías explicarnos, me interesaría especialmente, además de lo que la compañera ha comentado con la compañera Karina. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Le damos la palabra a Jacqueline. Adelante tú, Jacqueline. Buenas tardes a todos los compañeros que se integraron después. Me gustaría poder conocer un poco más o que me aclaren un poquito sobre lo de las plataformas que hablan en la mayoría de diapositivas y me gustaría conocer un poquito más al respecto. Muchas gracias, Jacqueline. Mariana sigue anotando todo lo que vamos preguntando y comentando. Ahora es el turno de Laura. Adelante tú, Laura. Laura hizo la pregunta por texto, porque no tiene micrófono. Entonces le damos la palabra a Liliana. Adelante tú, Liliana. Bueno, yo simplemente felicitarla a Mariana porque me resultó tan clara que sinceramente no tengo en este momento una pregunta para hacer. Seguramente surja cuando escuchemos las respuestas de las compañeras. Por el momento, felicitaciones, está todo muy bien, muy clarito. Gracias, Liliana. Entonces, la palabra ahora es para Natalia. Adelante tú, Natalia. Lo que me... No, no tengo dudas, pero sí me quedé pensando en esto de... Tú sabes que tenemos algún problema con tu audio. Quizás si lo puedes escribir, porque se entrecorta y no se escucha todo. Entonces, te pedimos si puedes escribirlo, Natalia. Y le damos la palabra a Nuri. Adelante tú, Nuri. Nuri, yo no te escuchaba. Prueba de nuevo, recuerda que siempre tienes que tener el cursor arriba del tagnao o hablar si lo tienes en español, que es el botoncito de abajo con el sombrerito rojo, eso es lo que te habilita a hablar y lo tienes que tener pinchado y el mouse, el botón derecho también, durante todo el rato que tú quieras intervenir. Adelante tú, Nuri. Ahora sí me escuchan mejor. Sí. Quería decir que muy interesante cómo se está desarrollando la web conferencia. Y también, igual que otra compañera, creo que tarde, me quería profundizar en la que Nuri, si te escucha pero tan bajito que no da para captar todo lo que dices, entonces vuelve a hablarlo. Bien, acá están diciendo, creo que no me escuchan bien, muy interesantes las explicaciones, no sé qué le pasa a su audio. Lo que te pedimos, Nuri, entonces que escribas tu comentario, tu duda, tu pregunta, tu propuesta sobre el tema, para no perder ningún aporte. Entonces le damos la palabra a Paola. Adelante tú, Paola. Hola, creo que se me escucha, sí. Muy buenas tardes, disculpe la demora, tenía como, me presenté hace un rato algunos problemas técnicos. La presentación de Mariana súper clara y súper motivante también. Sin embargo, igual me surgen muchas dudas, tal vez en esta posibilidad de poder ya empezar a experimentar en algunas plataformas. Y tengo dos dudas que quisiera compartir. Una, Mariana, tiene que ver con esta explicación de los tres elementos que deben poseer los objetos de aprendizaje. Si bien comprendí súper bien el número uno, el contenido en sí, el número dos, la descripción del comportamiento del objeto, me quedó un poco, poco clara. Tal vez se refiere a las instrucciones, ahí no lo entendí muy bien. Y el tercer elemento, que tiene que ver con los metadatos, eso se refiere, a propósito de las bases de datos, se refiere a los tags, a los levels, a cómo uno va etiquetando contenidos. ¿A ese tipo de metadatos se refiere? Y mi otra pregunta tiene que ver con los paquetes de SCORM. Me cuesta comprenderlo aún, y tal vez si con algún ejemplo nos pudieras compartir... Mariana, no... Más específicamente... asustarnos, no desesperarnos por ahí por no saber mucho de informática y no poder hacer un objeto de aprendizaje. Y como yo había planteado en el foro, tengo bastante pensado lo que querías. Amigas, se superpuso algún audio, no identifico exactamente de quién, pero estaba hablando Paola y hubo otro audio que se superpuso. Paola, de repente por la duda de que esto se vuelva a repetir, ¿puedes tú poner estas otras cosas, la última que ibas a proponer en texto por este problema de audio? Y le damos la palabra a Ramón. Adelante tú, Ramón. Pero... Ok, Ramón, escribe entonces tu comentario, tu aporte, si tienes problema con el micrófono. Entonces, para terminar esta ronda de intervenciones, le damos la palabra a Silvina y luego Mariana va a comentar todos los asuntos que fueron planteados por ustedes, y con eso nos vamos acercando hacia el final. Vamos 52 minutos de conferencia, tenemos una hora 20, así que tenemos todavía 30 minutos más. Adelante tú, Silvina. A mí me gustaría que profundizara un poco sobre el tema de las plataformas también. Ok, Silvina, fue muy muy claro sobre las plataformas, como otra compañera. Y no sé si a usted le pasa, pero se superponen dos audios, es un audio que quedó dentro del sistema, que entró muy lento, entonces por eso reaparece, pero bueno, ya estará terminando la intervención de la compañera, que no puedo reconocer la voz. Mariana, te damos la palabra a ti para hacer los comentarios de todos los aportes. Recuerda que hubieron varias personas que pudieron hacerlo por audio y otros por texto. Adelante tú, Mariana. Preguntas interesantes, voy a empezar un poco. La pregunta sobre el paquetito este de Hot Potatoes, yo nunca lo implementé porque nunca me vi la necesidad de hacer ese tipo de actividades, pero sí son actividades como, por ejemplo, hacer crucigramas, búsqueda de palabras, ordenar objetos, machearlos, ese tipo de cosas, por ejemplo, qué corresponde con qué, sopas de letras, como que ese tipo de ejercicios. Se pueden incorporar fácilmente a Moodle. Es un programita que uno lo baja, creo que funciona en Windows, ojo, nada más, y que en una interfaz muy sencilla uno crea esa actividad y después Hot Potato ya tiene todo para crear el paquetito como para subirlo a Moodle. Entonces el resultado es que uno tiene un archivito que es un punto RAR, o sea, un archivo comprimido, como estos tipos como libritos que vemos en Windows a veces. Bueno, uno tiene ese archivo y después lo puede subir a su Moodle, seleccionarlo y ya tiene metido adentro una actividad tipo crucigrama, sopa de letras, ese tipo de cosas. Les pongo la dirección para entrar a la página de donde se puede descargar, que es gratis. Y después lo que podemos hacer es que si alguno se anima a probar y a usar esta herramienta, no es obligación, ni la vamos a dar, digamos, como algo obligatorio, solamente lo proponemos como una alternativa más para que la sepan. Bueno, si alguien quiere experimentar, jugar con esto, que lo baje, que lo pruebe, y lo podemos hacer juntos, quizás, y quizás si ahí llegamos a algún resultado, lo subimos a la plataforma y probamos. Yo me comunico con el soporte técnico de nuestra plataforma. Y vemos cómo los podemos incorporar. Por lo que sé, son muy sencillos. Y bueno, lo que nos deja el desafío es de pensar, bueno, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a usar? Si es pertinente, si no es pertinente para nuestro objetivo de aprendizaje. Y eso es un poco lo que nos queda a cada uno para resolver, ¿no? El diseño de la actividad en sí misma. No usar un crucigrama solo porque lo podemos usar, sino con un sentido, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo poner videos de YouTube en plataformas? ¿O cómo poner cualquier otro tipo de objeto de este tipo en una plataforma? Si ustedes están acostumbrados a entrar a YouTube, por ejemplo, pero hay muchos servicios que funcionan parecido, al lado de cada videíto suele haber una cajita de texto rectangular que dice Embed. Ya se los escribo acá. Embed. Eso significa, y adentro de Embed hay unas letras, todo un texto que es bastante largo e inentendible para nosotros, seres humanos, pero las máquinas lo entienden perfectamente y los navegadores lo entienden bárbaro. Entonces, ¿qué hacemos con eso que hay ahí adentro? Que ya les muestro qué aspecto tiene para que vean que es algo para un ser humano imposible de entender. Se lo pego en el chat, pero solamente para que lo vean, ¿eh? Eso, por ejemplo, ese es el código para embeber la presentación que yo acabo de hacer. Es algo, un anchorro de cosas que no se entienden. Bueno, eso, si agarramos lo copiamos, ese chorro de cosas que no se entienden desde YouTube o desde SlideShare o desde otro tipo de servicios como y lo pegamos cuando creamos un recurso en un Moodle y lo pegamos, lo que hacemos es que lo podamos visualizar. Siempre va a estar ese recurso alojado fuera de Moodle, en la plataforma, en YouTube, por ejemplo, en este caso, pero el alumno al entrar lo puede ver como si estuviera adentro. ¿Se entiende? Entonces eso nos permite también de alguna forma usar muchos contenidos que quizás por el tema de licencias o de no es muy claro el derecho de autor y aparte no es nuestro, es afuera. Bueno, meterlo de una forma en que no estamos ocupando espacio de nuestro servidor ni nada, y simplemente estamos enlazando una cosa, nada más. Entonces, bueno, eso puede ser muy interesante, no tiene nada que ver con SCORM ni nada de lo que yo les digo, pero es que es una forma de que un mismo contenido pueda meterse en distintos sitios web. Intentar Esa es un poco buscar la lógica. estos Sucede programas que no lo los conocía, mismo si se pega, bueno, Mariana, claro, me dio si lo positiva pegamos para ver está si pasando lo puedo mismo. hacerlo, Ahí digamos, apareció si no el he audio usado que Zoom. recibiendo recién. Pero bueno, ahí ya se termina. Nosotros, por ejemplo, yo todavía no implementé en la plataforma esta ni nada SCORM, porque no tuve como la necesidad. Simplemente las presentaciones las fui poniendo acá en Slideshare y las fui embebiendo, como les decía, para que ustedes las puedan ver en la plataforma, pero también las pueden ver afuera. Y después sigamos con otras preguntas. Todo esto, digo, yo me imagino que cada uno tiene distintos niveles de conocimiento y de uso de estas cosas. Después les pido que me pregunten directamente a mí, o que chateemos, o que por Skype lo podamos ver paso a paso. O sea, no se queden tampoco con las dudas, porque la idea es que se vayan empoderando, como nos gusta decir a nosotros, y incorporándolo, y no se queden con la duda. ¿Qué son? Bueno, la pregunta esta, ¿qué son las plataformas? Que cuando hablamos de plataforma, una plataforma de aprendizaje. Karina también tiene otra pregunta sobre el SCORM, ya los voy a bien. Una plataforma de aprendizaje es por ejemplo el aula que estamos usando, que nosotros usamos, que es Moodle. Moodle, que es un programa, un software que se usa que funciona sobre la web, sobre internet, y nos permite a todos comunicarnos y entrando a un mismo lugar donde están todos nuestros recursos de aprendizaje, y donde cada alumno tiene sus datos, los profesores también, está todo, alumnos, objetos de aprendizaje, actividades, calificaciones, todo. Moodle es la más conocida. Acá Liliana menciona Calameo, también hay otra que se llama Blackboard, hay unas varias. Moodle es como, digamos, la más conocida, porque como es de software libre, o sea, es gratis y es de código abierto, las universidades la han usado mucho. Y por eso como que se ha difundido bastante y se conoce bastante, pero hay muchas. Por eso surge la necesidad, al existir estas plataformas que también se llaman, que se llaman LMS, o sea, Learning Management System, o sea, plataformas de gestión de aprendizaje, sistemas de gestión de aprendizaje. Surge esa necesidad de que, habiendo tantas diferentes, los materiales que usemos los podamos usar en distintas. Si decidimos cambiar, si decidimos migrar, no tener problemas. Espero que haya quedado claro el tema de los de qué es una plataforma. Tenemos un material que usamos en otro curso, que es un curso de formación de tutores, que si alguien lo solicita, yo se lo puedo mandar, y ahí se explica más en detalle qué son las plataformas, ¿ok? Este curso es como más dedicado al material. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son, técnicamente, son datos que describen otros datos. Lo más fácil es entenderlo como en las bibliotecas, que cada libro tiene una ficha, y la ficha dice autor, título, año, y tiene un código para encontrarlo. Bueno, los metadatos describen de alguna forma, son la fichita que cataloga ese objeto de aprendizaje. Esto los programadores y los bibliotecólogos lo tienen bastante claro. Y bueno, la idea no es que ustedes se preocupen demasiado ahora por esto de los metadatos, pero que tengan en cuenta que existen, y si alguna vez trabajan con el informático de la institución o con el bibliotecólogo y van a generar alguna base de datos para esto, recuerden que existen los metadatos, y que incluso existen como recomendaciones internacionales de cuáles deben ser los metadatos más básicos para que todo el mundo use los mismos. Por ejemplo, que título siempre sea descriptivo y que tenga determinadas características. Y ahí entra lo del comportamiento de los objetos, que se preguntaba también, que lo que hacen, justamente la descripción del comportamiento de los objetos es que para la base de datos, que es la que se encarga, digamos, de gestionarlos, de que nosotros hacemos una búsqueda y nos devuelve ese objeto, que la base de datos, tenga definidas cuáles son sus propiedades. O sea, por ejemplo, si se trata de si la base de datos es, nosotros buscamos a un alumno, o tiene diferentes propiedades que una presentación, ¿se entiende? O que un profesor. Tiene distintas cosas que lo caracterizan. Entonces, los campos que van a describir a ese objeto son distintos para uno que para otro, aunque hay algunos que son comunes. Por ejemplo, nombre va a describir a un profesor y a un alumno también. Pero cada uno tiene distintas propiedades. Esto es todo un tema de bases de datos que no quiero profundizar ahora para no entreverar mucho, pero que les puedo mandar algún material medio básico como para encararlo. Pero esto, bueno, siempre es más una materia, como les decía, de los informáticos. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que manejar para el día que trabajemos con ellos poder crear todo esto sin dificultad. Pero de alguna forma es la descripción del comportamiento del objeto, o sea, para qué sirve, qué hace y qué objeto es. Y después, a ver, me quedó alguna cosa y bueno, por ahí es un poco las preguntas. Laura justamente tenía esa pregunta de que no tiene claro lo que son estos dos últimos elementos, metadatos y descripción del objeto. Resumiendo, justamente, metadatos es como la fichita que describe el objeto. Y la descripción es justamente es como es lo que le da, digamos, propiedades al objeto. O sea, lo que al consultar la base de datos nos dice qué es ese objeto de alguna forma. Es un poco parecido, digamos, pero no es exactamente lo mismo. Pero yo les puedo mandar algún material donde, especialmente una cosa de este hombre Stephen Down, que es bastante claro, porque vieron que a veces estos gringos son explican las cosas más complicadas de forma más simple y es bastante ahí entendible. Pero bueno, a ver si hay alguna otra duda. Me quedó una cosa, el tema de SCORM. Me preguntaban un poco cómo redondear esta cuestión. Es un tema que la primera vez que escuchemos hablar de él no nos va a quedar claro de entrada, pero vuelvo a repetir, lo que hace el SCORM, SCORM es una sigla, no importa mucho qué significa. Los invito al que esté ahí y tenga navegador a mano que haga una búsqueda, si quieren, por internet para ver qué significa la sigla. Es una forma en que elementos que son todos distintos, que los creamos en distintos programas, hicimos un PowerPoint, hicimos un Flash, los podemos juntar de alguna forma, aunque sean heterogéneos, los podemos juntar dentro de una actividad que queda como en un paquetito y que le queda al alumno cuando le accede como una cosa así muy lógica, muy atrás de la otra, y como muy integrada. ¿Por qué? Porque todo agarra estas cosas heterogéneas, las transforma al lenguaje que yo les comentaba hoy, XLM, que no tenemos por qué saber escribir en ese lenguaje, y hace que el navegador y que la plataforma que usemos lo entienda como si lo hubiéramos escrito originalmente en XLM, y entonces podemos correrlo en cualquier plataforma, en cualquier navegador, sin ningún inconveniente. Es una forma de empaquetar las cosas y transportarlas de un lado a otro sin que nos preocupemos por la compatibilidad, sin que nos preocupemos por si quedó obsoleto o no, si el otro que lo recibe lo va a ver o no porque tiene algo diferente en su computadora. Eso es lo que permite esta cuestión de SCORM. Y como les decía, se maneja utilizando, para el que no es programador ni nada, utilizando algunas herramientas de creación de contenidos, como esta que les mencionaba, XLearning, que les voy a dejar en el módulo que viene algún manualcito, algo para que ustedes accedan y el que quiera, sin obligación, experimente un poco. Me pregunta Elena si vamos a probarlo. Yo lo voy a mencionar y presentar junto con otros. Y el que lo quiera probar, adelante. Lo mismo que les contaba con el Hot Potatoes. Podemos hacer pruebitas, incluso podemos organizar alguna reunioncita por Skype para comentar cómo funciona esto y aprender un poco juntos. Pero son interfaces intuitivas como cualquier otro programa. Entonces, no digamos, la idea es dejarles a ustedes la opción, como habíamos planteado en los objetivos del curso, y no aprender exhaustivamente un manual de software, como para que tengan un poco eso. Así que, bueno, por acá un poco una introducción a este tema que es bastante vasto. Y bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Adelante, Daniel. Hola, sí, se me había ido la voz, perdón. Les decía que tenemos unos 10 minutos más para contestar algunas preguntas, ver algunos comentarios más, pero lo que decía Mariana, ella está disponible durante todo el curso para asuntos, para momentos que no estén pautados, pero que quieran ustedes probar alguna herramienta, etcétera, etcétera, y como esto es de muchas herramientas y mucha complejidad, queremos hacerlo mucho a demanda, a interés, de cada uno para, bueno, cumplir las necesidades que cada uno entiende que tiene para su propia tarea. Así que habilitamos unos minutos más para algunos comentarios y preguntas. ¿Quién se anota? Ramón ahora se escuchó. La idea es, ¿hay alguno que quiere aportar algo? Puede hacerlo por texto o con audio. ¿Quién se anota? Bueno, amigos, acá por el texto estamos compartiendo algunas cosas. Le doy la palabra entonces a Mariana para hacer el cierre de esta actividad que indudablemente se prolonga a través de la plataforma con todo lo que ustedes quieran trabajar junto con Mariana, ella siempre está disponible. Así que bueno, Mariana, es tuya la palabra para hacer el cierre. Solamente decirles que todos estos conceptos que son medio como una lluvia de cosas van decantando poco a poco. Que hay muchos recursos sobre esto en internet. Yo lo que hice fue sistematizar un poco y bajar a tierra, porque a veces cuando uno encara un documento, una descripción sobre estas cosas, mismo, aunque así sea en Wikipedia, a veces es demasiado técnico y dan por sentado muchos conocimientos. La idea acá justamente es partir de que quizás nunca escuchamos hablar de muchas de estas cosas. Bueno, y también decirles que como dije al principio, digamos, nada de esto es obligación, o sea, ustedes no tienen por qué terminar creando un paquete SCORM al final del curso, solamente aquellos que sientan que lo necesitan y que quieran. Me habían preguntado de cuándo es necesario usar esto del SCORM. Es una opción, no es que sea demasiado necesario, es una opción cuando a veces tenemos cosas muy complejas, qué sé yo, por ejemplo, un cuestionario asociado a una animación y hay un ejercicio como de simulación y hay o una serie de páginas web que uno quiere hacer como un recorrido guiado, primero uno y después otro, en vez de ponerlas todas como en una lista en la plataforma, como ustedes ven los materiales que nosotros vamos dejando ahí, bueno, en vez de eso, uno entra como a una página diferente, especial, y ahí empieza a recorrer todo como en forma de secuencia, y en el camino hay un ejercicio, y al final hay una película. Bueno, cuando tenemos así toda esa diversidad de cosas, a veces el tema del SCORM está bueno, pero ya les digo, nosotros también uno se puede manejar tranquilamente con las herramientas más básicas de la plataforma Moodle, o puede usar un blog, o puede hacer otras cosas, y eso lo vamos a ver también en la próxima web conferencia.